donc ma répété wat ko ñett du beure te ñaala man kenn mbolo moy doole xexal sa bop donc ñoko deggando moy le grand maestro Ouz et groupe biñu tuddé Top Manteros de Madrid les gars il faut dire que né légui Ouz mo ngi France depuis ça a bientôt fait 3 ans donc pour des raisons personnelles donc mais il faut dire que instant biñu door sound bi donc il était à Madrid donc il formait partie de ce groupe qu'on appelait les Top Manteros Hip Hop Labs Against Crisis. Donc comme ngeen gissé time mu jini en fait jamono yépp donc on commence le programme avec ce fameux titre que j'aime tant et qui explique en fait les difficultés les conditions lamentables auxquelles en fait c'est ce qu'ils appellent les sans-papiers et c'est ce qu'ils appellent en général les émigrés sont confrontés à, ici en Espagne, mais je crois que ce n'est pas uniquement en Espagne, mais ils sont confrontés actuellement aux quatre coins du monde. On peut dire jusqu'en Asie, jusqu'en Amérique, Asie et Europe. Europe centrale, Europe de l'Est, et donc parce qu'actuellement, donc comme nous disons diaspora, il n'y a pas de limite, donc les gens, ils émigrent, ils vont là où ils sentent leurs intérêts. Mais il faut dire que ce n'est pas chose facile parce qu'ils sont toujours confrontés à ce fascisme, ils sont confrontés à cette répression, ils sont confrontés à ces mesures policières qui ne sont pas faciles. Mais pour ça. Depuis la voix de ce programme Radio Dunia Diaspora, on sera là et pour les appuyer, pour appuyer ces émigrés et pour défendre leurs droits, leurs intérêts et pour dénoncer cette répression, pour dénoncer cette injustice sociale. Et pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues aquí estamos otra vez, Adama Diouf, pues con el programa Radio Dunia Diaspora et en collaboration con l'association Asturias Acoge. Y para seguir con el programa, et hoy, pues, como siempre, pues, daremos el programa, pues, haciendo un viaje musical y cultural y pues a los cuatro puntos del esquina o punto del mundo y pues para descubrir a divas y a gran maestros de la música y pues nada que estamos dando el programa desde aquí la emisora de Radio Cucarache que se nos puede sintonizar a la frecuencia 107.3 FM, repito, 107.3 FM de 5 a 7 en directo. Y pues también se nos puede escuchar, sintonizar desde el internet yendo a esa página www.radiocuca.org. Repito, www.radiocuca.org. Entonces, en directo, todos los domingos de 5 a 7, aquí con Adama Diouf, pues dando los programas y poniendo la muy buena música. Y donc, un poquito de glu. Me répéter quoi, c'est parti pour 2 heures de balade musicale et de commentaires. Par rapport à l'actualité bi nga xamantene en fait daf ñu concerner directement comme doxandem donc fi ci Espagne waye ci aduna bi yépp ba rawatina suñu rew fi ñu wax Sénégal ak Afrique donc tay à travers ce programme on essaiera tout en voyageant musicalement et de vous apporter quelques commentaires, quelques éléments d'information par rapport à cette situation. Et donc, ce sera comme d'habitude un mélange entre l'espagnol, le wolof, un peu de français, pourquoi pas, et un peu d'anglais. Donc, il y en a comme un déglou. Bienvenue. Duñu def dara lu dul commencer ak ben morceau buñu wax The Travels Man Song bu un grand maître de la musique ki ñuy wax Mark Knopfler donc The Travels Man Song. Thank you. taking on the water, diesel in stores, laying up a while before I'm back on board. They're patching her up to go fishing again, welding her rudder, scrubbing her keel. Scars on her belly need time to heal. In the dark of the trawler man, I know all the people, there's nobody new. Soon we'll be leaving with the same old crew. On the greener water, a tumbling sea. Phénoménal con ese estupendo título The Traveler Man's Song, y pues del gran maestro, el maestro de siempre, de la guitarra, Mark Knopfler. Y bueno, es la música, el sonido y del viajero, el inmigrante, el viajero y eso. Y pues nada, que hemos dedicado a todas y a todos los oyentes de ese programa Radio Dunia Diaspora. Y pues hoy, como siempre, pues haremos ese viaje musical y cultural y eso. Y pues dando la muy buena música y nada. Hablaremos hoy pues, de la situación de la inmigración y crisis aquí en España y allá también, allá pues en África y quizá en Senegal particularmente, para explicar también pues, el tema político y económico. Pero empezando desde aquí, desde Asturias, desde España, y pues hablaremos entonces de la ruta contra el racismo y la opresión. Y hablaremos también, siguiendo el mismo tema de la inmigración, pues, y de un artículo de, pues, del número 12 de esa revista, ese periódico, y que se llama Diagonal Asturias, y que salió hace poco, y pues nada. Y más para adelante, pues hablaremos de la situación en África y particularmente en Senegal. Y antes de cerrar el programa, pues haremos un poco de literatura sobre inmigración, literatura e inmigración. Y pues nada, aquí va. Y entre esas cosas, pues intercalando la muy buena música. Y nada más para arrancar, pues vamos con ese título de una diva de la música senegalesa que se llama Balakh. Y la diva, pues es Titi. Y pues el título de la música se llama Music, y que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Banjoli Ndiaye ñoko deguno ma bëgg Banjoli Ndiaye donc bu Titi qui chante la musique donc di expliquer so en ko déggé lima xamal bari na luma mënal bari na fi mo yobu bari na so amé lulay metti bo déglo musique en fait nga faté ko donc lolu ñi dégg kalam ko ci yop ils comprennent que ce que ça signifie et que c'est vrai hein, je partage entièrement et cette affirmation de Titi et xana rek da ngeen may may ma tekki ko ak suñu mbokk ONT ci espagnol yi nga xamanteni dégg ñu la ko coach et ak français peut-être anglais pues nada que acabamos escuchar a esa diva esa grande maestría et Titi y pues con el título pues llamado música music y pues y donde decía lima xamal barina lima manal barina fi mo yobu barina y decía que pues la música pues y pues con la música porque pues con la música pues aprendió un montón de cosas y con la música también viajó un montón fue a los cuatro esquinas del mundo y también gracias a la música pues está llevando su vida y acabó entonces dice eso y más para adelante dice que so amelula dal va a metila so de glo music fateco y si por ejemplo te pasa algo pues un dolor en el corazón o no sé si tienes el blues, como se dice, y pues nada más escuchar la música, pues si te puede pasar, y pues entonces creo que es para explicar la importancia de la música, y pues yo estoy perfectamente de acuerdo con esa diva Titi de Senegal. Y pues antes de seguir con un gran otro maestro de la música, un símbolo, un monumento, y Robert Nesta Marley, más conocido sobre el nombre de Bob Marley, con un título dedicado a las mujeres que se llama No Woman No Cry. Y pues nada, pues hablaremos un poco de inmigración, crisis, de una plataforma que se puso aquí en Asturias en 2008 y que se llama Ruta contra el Racismo y la Represión. Vamos a leer un extracto de un artículo y que escribo pues un hombre muy comprometido con el tema social y particularmente con el tema de la inmigración y pues que trabaja con el colectivo Cambalache y que es Eduardo Romero. Y bueno, pues en una revista pues publicado ese artículo en una revista que se llama Mordiscos y el número 5 de ese año 2012. En una parte pues se puede leer esto. Los propios efectos concretos de la política migratoria que provoca una continua emergencia ante las diarias redadas, internamientos y expulsiones nos coloca en una difícil tesitura. Construir respuestas en común que nos permitan defender a una persona que puede ser golpeada, humillada y deportada lleva muchas veces a los colectivos a convertirnos en especialistas de la asistencia jurídica de extranjería, gestores a la contra de las fronteras interiores para conseguir paralizar un nuevo proceso de expulsión. Muchas veces instalarse en esa emergencia jurídica y humanitaria acaba convirtiéndose en nuestro único programa de actuación. Pero, ¿qué podemos construir si nos desentendemos de las consecuencias concretas de estas políticas? Si efectivamente abandonamos a su suerte a quienes son detenidas, internadas, deportadas, no tenemos recetas ni respuestas concretas para resolver este dilema. Solamente el convencimiento de que es necesario poner en tensión estas contradicciones y dirimirlas en cada contexto específico. Nos quedamos con las palabras de los compañeros italianos en el propio debate de las jornadas que han dado lugar a este libro. Hemos tenido que hacer en la última década muchas cosas respecto a los inmigrantes rumanos que pueden ser tildadas de asistencialista. Sin la construcción de esos vínculos, nunca hubiéramos obtenido la legitimidad necesaria para compartir piquetes o barricadas con ellos cuando el conflicto se exacerbó por el intento de desmantelamiento de sus campamentos. Pues eso era el extracto de el artículo que escribió pues Eduardo Romero, como le decía antes, en el número 5 de la revista Mordiscos y de ese año 2012. Y pues aprovecho eso para hablar de y recordar que aquí en 2008 pues se puso en marcha una plataforma que se llama Ruta contra el Racismo y la Represión y que obtuvo un montón de victorias y a todos los niveles, y por los sin papeles, por los inmigrantes con papeles, y pues eso, peleando, pues porque es un campo muy largo e inmenso. Y bueno, pues porque pues aprovecho pues después de leer ese artículo para hablar de la ruta, porque pues unos dicen que se ha muerto la ruta. Bueno, depende, pero yo diría que no. La ruta, pues, sí sigue viva y nada, que está en un punto que se llama point de inflexión, un punto de inflexión, y para renacer, para, pues, recuperarse y, pues, salir mucho más grande. Y como lo explica Edu en ese artículo al final, bueno, es que bueno, pues unos si tratan de pues su argumento es que el trabajo que se hace era un poco de asistencialismo y que no había planificación, etcétera, pero yo creo que no es verdad, es mentira, y porque es un trabajo muy complicado y muy difícil y que hay unas cosas que no se pueden prever. Entonces pues lo que se podría hacer es pues intentar por lo menos controlar el presente, basándonos del pasado, de lo que pasó, etcétera, etcétera. Y quizá, pues como lo dice él, pues aquí, y a veces pues unos tachan ese trabajo que finalmente esas gentes son especialistas de la asistencia jurídica de extranjería y gestores a la contra, pero pues es que es el punto más visible de ese trabajo, pero el trabajo también se lleva a otros niveles y a más cosas. y bueno, nada, yo digo que, como se dice en Wolof, Gachengalama, enhorabuena a todo ese mundo, a todas esas asociaciones y que tuvieron en francés se dice la clairvoyance, no sé, no me viene la idea en la palabra en español, pero que tuvieron esa manera de ver las cosas y que les permitió pues sumarse a ese trabajo pues tremendo y pues a nivel de esa ruta que desde 2008 sigo haciendo un montón de cosas. Y nada, que estamos en una fase pues un punto de inflexión y seguro que más para adelante pues volveremos a pues salir y pues recuperado y más fuerte. Y pues nada, y seguimos con la muy buena música y pues vamos a escuchar a ese gran maestro, como lo decía antes, de reggae, que pues unos dicen que lo consideran casi como el padre del reggae, de Roberta Nesta Malley, con un título que dedicó a todas las mujeres, que yo dedico especialmente a Aminata Diop, que nos está escuchando desde África, desde Kermasar, a Binta, a Mambinta, a Dabasibi, a Abdou Karim Yahya Koumon, Cheikh Ibrahim, y a pues todo ese mundo, a Misamb y Umidjata Kasumeikep, a Basirou Thiam, a quien deseo un buen domingo, a Abdouaziz Chaoura y Bintawan, y a quien digo Bandrabe Misalmin Imon. Entonces, pues nada, Woman No Cry. Thank you. pues una maravilla que dedicamos al gran maestro José y José Fernández. Entonces, José, si nos estás escuchando, pues es estupendo el título No One No Cry es para ti. Y seguimos con el programa de Radio Dunia Diaspora. Es un programa que hacemos en multilenguas y pues ahora nos toca hablar con los wolofos oyentes y eso, darle un poco de comentario sobre ese artículo que leímos en ahora y que comentamos. Y donc mbok ñuy déglu en fait yene ko déglu muy ben morceau bu graw bu bop ma lay bu tudd No Woman No Cry. No Woman No Cry boko tek nak day signifier rek jigen bul joy quoi, jigen bul joy, sama jigen bul joy. Donc en fait pour sargal jigen ni parce que jigen yaay la, jigen mag la, jigen rek la, jigen en fait mun ñu wax aduna ta waxuñu jigen. Donc buñ waxé goor jigen mom mo tax. Donc en fait c'est un hommage rendu à la femme et par ce grand maître Robert Nesta Maley et ci ben style bu graw quoi, vraiment bu daw yaram. Donc ñu ngi koy sargal di koy gatché ngalama et dañu del ci rek ci ben article bo xamantene en fait commenté nañ ko fi ci ben Asturiano et ñu gën ko xamé ci touru Eduardo Romero mu bokku ci collective buñu tuddé Kambalaté et donc di xex ci ak ak yelef doomu adama ci tu rawatina doxandem et donc lolu tax mu bokku ci ben plateforme bo xamantene ñu ko sos depuis 2008. Plateforme bobu mu ngi tudd Ruta contre le racisme et la répression. Et donc la moy liguey Ruta bi, liguey Ruta bi en fait lu am solo la, lu ñu jara xam la et ñu ñu jara jaajeufal la, jappelé aussi say buñu woté ñu dem participer ci la. Et donc parce que ñom en fait ken fay len ñaari drum sino que en fait sen beni façon gisine la, gisne en fait tudé ki doxandem, tudé que les en fait espagnol pour ñom ay tiaxan la quoi, parce que nit la rek. Donc nit ki fimu bëgg dem interim nek fo te yalla dogal ko dafa wara dem. Su fa démé nak vraiment warna am condition yo xamantene mom lañ ko fo wara seyto et ci comme ni ñuy seyto ña fa dëkk. Donc en fait lool mo moy xex bi di xex contre aussi bu na xatal ba nga xamantene police mu ngi koy def ci doxande mi rawati na ñu tuddé sans papier yi. Donc di xex contre aussi mesure yi nga xamantene ñu ngi koy jël di yobbu yenn doxande mi nga xamantene en fait amuñu keuyit wala ñen sax amnañ keuyit yobbu len ci yenn centre d'internement yi ñu tuddé CIE. Donc xex bi ñi def ci agay avocat yi ñu jappelé ci plateforme bobu tuddu Ruta contre le racisme et la répression et xex bo xamantene xex bu metti la. Résultat bi nak amna solo trop parce que liñ wax limu saf ko ko mo ci ko xam ñun ñi nek doxandem immigrant et émigré donc xam nañ bu baax de près ou de loin la mo ñëriñu Ruta bi mais seulement yenn say ñen ñi depuis ci biti en fait bokkuñu ci activité Ruta bi. Donc dañ wax né la Ruta déna, Ruta bi en fait amatu ñëriñ déna tasna boss amul efficacité. Man may wax né non, il se trompe que la Ruta mu ngi exister seulement dañ nek ci ben moment bo xamantene c'est un moment de période de latence lañ ko tuddé et depuis après avoir obtenu beaucoup de victoires il faut le reconnaître fexé nañ fi ay doxandem yo xamantene dañ leen exploité won exploitation laborale ci Santander te ki leen ko don def nekkon kenn ko am dole bokon sax ci ben parti politique buñ tuddé PV et gracias appui ak dénonciation yi nga xamantene ñi ko don def ci Ruta bi fexé nañu ba tribunal até ñoñu ba ñoñu am ci keuyit ñu fay leen seen ak seen yelef ak yenen yima mën ta wax bi ci muju moy amna ño xamantene dem nañ ba embarquer len ci avion mais grâce à liguey ba nga xamantene ñu koy def ci Ruta bek yoyu yalla def ñoñu ñu mujjé len genné ci avion del soir len fi ci bir réew mi. Donc je dis que ñom gatché ngalama liguey bu rafet lañuy def, seulement c'est un travail bo xamantene c'est difficilement visible en fait, doko gis ni ni ni, mais comme lima wax limu saf ñeka mocc ñoko xam. Donc je crois que moi je suis très bien placé pour expliquer lolu. Et donc dara dañuy duñu def dara ludul continuer avec commentaire yi, et di rappeler rek que ce programme ñu koy def en collaboration avec bin association muñ tudé Asturias Akoxé. Asturias Akoxé nak nek na association bo xamantene day jappalé ay immigrants ay modou fep fuñu mëna joggé, Afrique, Europe, Amérique, fep fuñu mëna joggé jappalé bi nak jappalé rek la. Ça veut pas dire que en fait dañ nek sen papa ak sen yaay, non, mais dañ leen jappalé dans la mesure du possible, ci walu won la yoon, ci walu tété la, ci walu dimbalé la ci wut liguey, ci walu racisme wala et cetera et cetera. Dañu ubi chaque jour de la semaine de lundi à vendredi, donc 5h ba 8h. Donc su ngeen fa demé, quel que soit en fait information bi ngeen soxlo, lepp luñ ci mën dañ lañ ko faciliter, et duñu def dara ludul continuer programme bi. Cette fois-ci on va continuer cette balade musicale et jusqu'en Amérique pour écouter notre consort Tracy Chapman avec un titre qui s'appelle Bang Bang Bang. Et pues nada, que vamos a seguir con esa balada musical y que nos va a llevar hacia United States para escuchar a nuestra hermana Tracy Chapman y con un estupendo título que se llama Bang Bang Bang. Y luego volveremos pues con los comentarios, con el programa, pues seguiremos pues hablando de inmigración y crisis, y hablaremos de una plataforma que se llama pues Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Y pero antes pues Bang Bang Bang. Go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. When he hold it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. One day he may come back, he pay us for what we've done. Then where are you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. Cause bang, bang, bang, we shoot him down. Anything, oh, to make him think he's happy, and he won't ever come for us. He won't ever come, but if he does, and if there's no one else around, bang, bang, bang, we shoot him down. Brothers, sisters, and friends, we'll consider it a favor. We'll consider justice done. But if he comes for you or me, and we can place a gun in his hand, bang, bang, bang, we shoot him dead. Go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down. Cause there ain't no place to run to. Ain't no place to run. He wants the chances that you took from him. Oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to. There'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us all, bang, bang, bang, he'll shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, bang, bang, he'll shoot you down. The gulf between and embrace him in your arms. Bang, bang, bang, he shoots you down. Phenomenal, phenomenal. It's wonderful, wonderful. Wonderful, pues una maravilla y pues lo que canta esta diva, esa gran diva. Y bueno, tiene con el tema de la crianza, de la responsabilidad de todas y de todos nosotras y nosotros a la hora de educar a nuestras criaturas. Y pues habla ella particularmente del caso de los Estados Unidos y bueno, a los que dan armas a los las criaturas, a los niños y niñas, y pues eso les lleva a un mundo de drogas, etcétera, etcétera, y pues esto siempre acaba con nosotros, y por eso decía bang, bang, bang, he shoot you down. Y pues y luego pues dice que pues es, en Wolof, por ejemplo, se dice cuidarse cuyo lenguaje. Y pues esos niños que educamos así, pues, pues se van y entran en ese mundo y peligroso, pero temprano o tarde, pues vuelven. Vuelven porque decía ella en la canción, then there'll be no place to run to. Vuelven y tú no puedes escaparte. Tú no puedes escapar. Y antes de que tú escaparas, pues te ponen la arma y pum, bang, bang, bang. Y tres golpes y ya tú se acabó. Entonces, pues creo que llama un poco la atención y para que tengamos más responsabilidad nosotras y nosotros, padres, parientes, adultas de esa sociedad, eso, y tomar lo de la educación pues con mucha seriedad. Y pues nada, esto nos lleva a seguir pues con los comentarios y vamos a hablar de esa plataforma que se llama Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Y pues pues que esa, la pasada semana pues salió el número, ¿cómo se llama? Número en asturiano, 12. Y no sé 12 cómo se dice en asturiano, pero número, yo sé que eso se dice en asturiano. Entonces salió el número 12 del periódico y Diagonal, y pues donde se habla mucho de la crisis y particularmente del caso de Asturias y con lo de la minería y que da muy muchos debates y eso, que pues es un tema pues muy caliente y que hay que resolver pues cuanto antes. Y también en esa pues ese artículo, ese número 12 del Diagonal, pues sí se habla de la crisis de la educación, de la sanidad pública, etcétera, etcétera, que nos toca a todas. Y bueno, hablando de esa pues del tema de la sanidad, pues decir que el pasado 11 de mayo, pues como en muchos sitios de España casi, pues se puso en, se constituyó aquí en Asturias una plataforma con unas 70 organizaciones y pues que en favor de unas 70 organizaciones donde hay asociaciones pro inmigrantes, asociaciones de defensa de derechos humanos y asociaciones de profesionales de la salud, etcétera, etcétera. Y entre las cuales pues tenemos a Asturias Acoge y Médicos del Mundo y Sos Racismo, y que forman parte de dentro de esa plataforma de un grupo de trabajo que se llama Salud e Inmigración. Y bueno, pues y nada, que esa plataforma sigue denunciando ese decreto de la vergüenza, y que se llama el decreto 16/2012, y que se publicó el 20 de abril pasado. Y bueno, dicen que el 1 de septiembre pues entra en vigor y que se van a aplicar algunas medidas, y que bueno, van a ser muy difícil para pues todo el mundo, y particularmente para la población inmigrada. Y por eso pues nada, estamos sumando nuestra voz con la voz de todas esas organizaciones compuestas de autóctonas, y para defender el derecho de acceso a la salud, y porque es un derecho fundamental, y pues hay que negociarlo. Ah, no, hay que reivindicarlo, que no se puede negociar, porque es un derecho, el acceso a la salud es un derecho fundamental. Y nada, pues consiguieron con esa plataforma justamente y pues obtener a que la consejería del nuevo gobierno aquí de Asturias pues abra un registro y para pues atender a esa población inmigrada que se llaman los extranjeros sin recursos, y para garantizar la atención sanitaria, pues. Y, pero esto hasta el 31 de agosto de 2012. Entonces, pues, mi pregunta es que, pues, es que hay que reconocer que es una medida, pues, beneficiosa esto, lo de abrir un registro para ese colectivo. Pero ¿qué va a pasar después del 31 de agosto de 2012? Y eso, ahí está la pregunta gorda. Y pues no sé si volveremos a una situación según dicen, porque yo no estaba aquí, pero dicen que hace más de 30 años pues era así. Pero esto se llama retraso, no sé, que se llama retroceso. Y creo que eso es inadmisible, que no lo podemos admitir, y vamos a pelearlo. Y pues con toda nuestra energía. Y pues nada, pues antes de hacer el comentario de ese artículo en Wolof y francés, y pues nada, seguimos con ese viaje musical. Y vamos a escuchar a ese gran maestro Mac Knopfler, y con un título que se llama Boom Like That, y que dedicó. Pues dejamos pasar esas, sí, bueno, que ya son las 6 y nos queda una hora. Vamos a dedicarlo a todas las oyentes de Radio Dunia Diaspora. Vamos a dedicarlo a Eva de Cambalache, Eva Boñi de Gluyamombi. Vamos a dedicarlo también a la asociación de esas mujeres subsaharianas que se llama Fatu Fatu, y particularmente a Penda y Sokna. Y vamos a dedicarlo también a Martin Ellinger desde San Claudio y Elena. Y vamos a dedicarlo también a ese grupo de Astur senegalés, y pues nada, que son viajeros y que les encanta viajar para aprender, para descubrir y conocer más cosas. Y nada, boom like that. Thank you. go to San Bernardino with a ding ding. Milkshake mixes, that's my thing. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing chewing up now. Yeah, the folks line up all down the street. I'm seeing this girl devouring me now. And then I get it, wham, as clear as day. Pulse begin to hammer and I hear a voice say, these guys who got this down ought to be one of these in every town. These guys have got the touch, clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long. Shake, fries, patty, you gone. How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's Doc Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelled that way now. It's doggy dog, ready to red. Rock style. Phénoménal, pues, es que es no terrible ese gran maestro, ese de Marc. Bueno, y sobre todo, pues, es que pues son dos cosas, que la melodía y el fondo. El fondo y el fondo, pues, es que es terrible. Pues, está cantando lo que está pasando ahora. Lo que esa crisis que la gente es algunos y si pues quieren comerlo todo y bueno dicen que el capitalismo etcétera, pero yo creo que no es el capitalismo, somos nosotros mismos y es la gente y es lo que canta ese gran maestro y le canto hace un montón. Y bueno, por ejemplo, aquí dice, pues para resumirlo, is dog eat dog, rat eat rake, croc style, boom like that. Y que ahora, pues es que los perros se están comiendo entre sí y pues los ratones entre sí. Y es el estilo de crocodilo, el crocodilo, no sé cómo se dice en español, crocodil. Y así va la vida, que los más grandes están comiendo a los más pequeños. Es exactamente lo que está pasando. Y no habla de ayuda o de solidaridad, etcétera, pero es un desastre. Pero nada, no nos dejaremos vencer. Aquí estaremos con los programas de Radio Dunia Diaspora para gritarlo, para pues luchar, defender y esos valores que creo que son los valores que tenemos que llevar, la solidaridad, la ayuda mutua y la justicia. Y pues aquí estaremos para lucharlo, para pelearlo. Donc, un poquito de glue, muy bien, un morceau boca, un gran maître Marc Nonfleur, y morceau bien, un poco de yagna, un poquito de boom like that. Waye ci boom like that bi li ñu mëna dégg moy bokoy teunk rek amna fu muy wax ni will make a little business history now. Oh, my name's not croc, call me Ray like crocodile, but not spelled that way now. It's a dog eat dog, rat eat rat, croc style, boom like that. Donc day expliquer rek dund buñ koy tek ci ñuy kalam manam day melni dundu jeun fim nek ni en fait jeun yu magi ñu ngi lek jeun yu ndaw yi. Donc bam ko wé yag na nak, mais actuellement crise bi ngay dégg ñu wax ni boko tekké ci woyam bi boom la exact bi lolu ngay gis néna légui dembalanté ak yoy yep doyna ken gistuko lan lay nit gis tout à fait le contraire. Stylo dundub jeun lañ fi nekké mom mo nga tuddé stylo crocodile, croc style. Donc lekante rek suñu biir. Donc di wax na nak lolu lu doy war la, lu regrettable. Waye ñun depuis le programme Radio Dunia Diaspora dañ nek fi pour protéger, défendre yenn valeur yi nga xamantene mom lañu xamé nit muy des valeurs humaines, muy manam jappelanté, muy dimbalanté, muy muñelanté. Donc moi je crois que lool mom moy humanité. Mais bo naré xol yow sa intérêt yow cote rek, moi je crois que aduna déméwul nonu tan nak lool dafa melni mom lañu commencé gis. Mais dara, nous on sera là pour le défendre. Xana di wax na rek que morceau bi aussi may nañ ko beugé nañ ko DJ Ismail Sar depuis Kadja Khala Siega et dikoy beugé tamit ak DJ Pap Moussa. Donc bo ñu déglu yo ya mom bi et di wax né rek donc en fait vous êtes les bienvenus. Donc saibu les raisons yi nga xamné ño taxone monotou len assurer programme chaque dimanche, ça est pour raison yoyou permettra len en fait ngén mëna ñaat. Donc vous êtes là et on vous attend à bras ouverts et au programme de Radio Dunia Diaspora pour le faire ensemble. Donc duñu def dara, lu do la continuer et en fait li nga xamantene donc ñu ko don en fait on vous l'avait promis. Donc muy légui dañuy dem mais wolof lañ koy def. Amna ben plateforme, donc on a fait le commentaire en français, en espagnol, donc on vous le fait en wolof. Donc depuis le 11 passé non le 11 pardon depuis le 11 mai passé, donc amna ben plateforme buñ tudé plateforme en défense de la sanidad publique bo xamantene en fait ben mbotay la ñu ko tudé réseau bu jappalé en fait nit ñi rawatina doxandem yi pour manam ñu am droit pour faju say buñ ko soxla. Parce que dafa am ben mesure buñ tudé décret royal 16/2012 bo xamantene dañ ko publier le 20 avril passé. Mais décret bobu limu bëgg mom moy manam génné doxandem yi ci walu faju nga xamantene doxandem bu fi nek te cotiser wo parce que du légui rek amati keuyit mba am pas de romaine mais doxane bo xamné cotisatu lo sécurité sociale doto faju wala pour nga faju il faut nga fay te mom buñ la indi lay ben facture rek maral d'Italie donc lol di lu doy war mais mesure yi nak appliquer guñ ko waye plateforme bo mala réseau bobu donc dañ ko monter fi ak lu tolok 70 associations yo xamantene ak organisation yu nek fi Asturias ñom ñoo bok ci réseau bobu mu tuddu plateforme en defensa de la sanidad publica et ci bir réseau bobu amna ben groupe bu tuddu santé et immigration groupe bobu tuddu santé et immigration ci dañ ci gis association bu melni Asturias Acoge dinañ ci gis association bu melni Medicos del Mundo dinañ ci gis association bu melni Sos Racisme ak nañ ci gis association yo xamantene ay professionnels de la santé donc ñom ñoo monter groupe bobu immigration pour xol nak lañu seyto affaire yi ba groupe bobu bañ ko monter jot nañu am sax ndaje ak gouvernement bu bes bu nek fi ci Asturias ba am ak mom yeni teunk yo xamantene teunk nañu donc ñuy wax né lu li nga xamantene fi la yam ci Asturias kep ko xamantene doxandem nga teunga bëgg faju te en fait loi bi yegg sa kaw manam dinañ ko dindi ba nga xamantene say bo bëgg faju da nga mëna faju waye ba 31 août la légui nak suñu jaxlé moy lam moy xew après 31 août manam 31 août ndax dañuy continuer légui dañuy commencer appliquer mesure yu bess yi wala duñ ko commencer appliquer wayé ministre de la santé bu Asturias fi ñu tuddé ko conseillero mom xamal na né joxna ay assurance groupe bobu ñu tuddé santé immigration né len à partir de 1er septembre tamit dañuy continuer xol nak lañu def pour continuer fajj doxandem yi nga xamantene manam jagane nañu ba soxla nañu faju te duñu fay wala xana liñu fay rek mom moy ñu fatale ko legi facture ordonnance bi parce que ordonnance avant amna benni ordonnance bi ñu doon jox bo xamantene day am couleur bu verte ba nga xamantene bo deme ci dispense ci pharmacie boy fay 40% bi ngay fay waye legi nak dañ wax ne non ordonnance bi ñuy defal legi ñoñu ñi nga xamantene manam dañ leen tuddé personnes sans ressources ñom 100% lañu fay donc manam garabi boy jaar 5 euros nga fay ken dula ci wañi dara mais mané ci xoma gën kamas mesure bobu ñu jël il faut reconnaître que c'est une mesure salutaire waye xana rek suñu jaxlé moy après le 31 août 2012 qu'est-ce qui va se passer ndax dañuy continuer jappelé bi ñuy jappelé wala safane bi li américain bi dakh wait and see donc duñu def dara loolu continuer cette balade musicale ce voyage musical et qui va nous amener qui va nous ramener au Sénégal et on va écouter benen diva de la musique donc muy Viviane Dour aussi Viviane Dour donc moi je crois que dot ñu ko présenter légui benni morceau bo xamantene day defa tuddu kan la lay gis donc ñu jittal ci Amina Yayu xalé yi diko koy may dikoy souhaiter bon dimanche dikoy may aussi à Ouma depuis la cage Théodore Cuesta ak Mama Fatou dikoy may kinendir et kinendour dikoy may soxna kondol ak Pende Bey et dikoy may à toutes ces braves femmes yi nga xamantene dañuy genn sen cœur pour dans sen dolé pour sen jabot jëmele sen jabot kanam donc di len wax dara lu jot yombo donc kagn la lay gis dila khalat bas bu nek hey bugel gëna tuk pare na pour gis la hey kensu na la temba ci gudi ma fogo ni te gla kiss na la ma jo younga dem ma nek man ken ma joy kom ben ne tuti Samorande amo free na lu bari ñoko dégg lu neex du doy dañ koy dog dem ba benen donc mbokk yi ñoko dégg no et muy Viviane donc Viviane Viviane nek na ko xamantene kenn doot ko présenter légui donc vraiment elle ne cesse de nous émerveiller et bah, c'est ça quoi, donc j'ai même du mal à retrouver retrouver les mots là. Donc Viviane depuis bah, maintenant elle a fait du chemin, elle a fait du chemin, vraiment elle n'a plus rien à prouver. Quand on a que du coup souhaiter mon un bon chemin, mon continuer à gamme ce très bon travail ben nga xamantene mon koy def te commencer nako depuis bu yag di wax na rek le chemin est long et difficile et plein d'embûches donc xana rek mom ku yalla dimbali mom moy lol mom lay sauver quoi donc yel nako yalla dimbali ñep donc duñu def dara lu do la on continue ak mom ak ben morceau ba tudu wow. Manchas en los dientes, encías y... Aicha, miren. Donc avec son second morceau, donc c'est ça. Et xana rek di len koy bégué, di len souhaiter un bon dimanche, di len wax né xamna dans quelques heures on va vivre des moments terribles dans la lutte, donc parce que tay je crois que le tigre de face, l'actuel tigre de face gris Bordeaux, donc va affronter Modulo pour se racheter, parce qu'il faut dire que depuis fort longtemps en fait il ne fait qu'essuyer des défaites quoi, et Nitiangi wax ne ça c'est un tigre en papier, c'est un faux tigre. Donc moi je crois que tay c'est le moment de se racheter et devant Modulo, et mais dire que ça ne va pas être facile. Et donc da ngeen may may ma jakkalok suñu mbokk espagnol yi et expliquer len grosso modo la situation actuelle au Sénégal et après ñu délu ci continuer avec musique bi ak Wassis Diop avec un morceau qui s'appelle Raimbele et mais avant bobu donc c'est ça voilà bueno seguimos con los programas de Radio Dunia Diaspora. Y nada, que ahora pues nos toca pues hablar un poco de allá, porque si hablamos de aquí también tenemos que hablar de allá, y me refiero a África de subsahariana, África subsahariana, me refiero particularmente de Senegal y la situación económica y política, y bueno, que pues económicamente pues hay que decir que bueno, que no es tan mala, pero es que es muy complicada. Y políticamente, bueno, otra vez, pues la gente tiene un poco de esperanza porque el mes de febrero, pues echó fuera el otro presidente rey y Abdoulaye Wade, pues que se quedó ahí casi durante 12 años, desde 2000 que se eligió presidente y pues justamente y después de su elección, pues se convirtió en vez de presidente, pues en casi como un rey o más que un rey y eso. Y llevó al país donde todo nosotros sabemos, lo llevó hoy donde estamos, en una situación muy difícil, muy complicada, donde los morabitos, pues hasta los marabús pueden matar a sus discípulos y no pasa nada. Y pues la gente con esa corrupción, ese blanqueo de dinero y pues un montón de cosas, una, ¿cómo se llama? Mal gobernance en francés. Y una manera de gobernar que no entendemos, que sigue el país endeudándose y no se ve el dinero no sabemos en qué se gasta. Lo que sabemos es que va creciendo a una velocidad exponencial esa deuda y bueno, eso hay que pararlo. Entonces pues democráticamente en el mes de febrero pues echaron a Abdoulaye Wade fuera de su partido y ahora pues llegó uno, pues un joven pues de nuestra generación y Macky Sall. Y bueno, estamos viendo pues a ver qué nos propone, pues qué va a hacer. Y pues empezó con una campaña de auditario y para auditar a todo ese gobierno, el trabajo que hizo, a los directores, a los ministros, y para ver si y la gestión y ver qué se puede recuperar. Y bueno, entonces la situación es así, estamos esperando. Ahora ya hicieron las segundas y últimas elecciones que eran por los diputados y que ahora pues su partido, su coalición y es mayoritaria, entonces que pueden gobernar. Y ahora lo que queda es, como dicen los ingleses, wait and see, que se va a hacer. Pero lo que podemos constatar es que con Wade es que fue un desastre total. Y casi todas las legislaturas que pasaron por ahí, con el gobierno de Senghor, Leopold Sedar Senghor, el presidente Poeta y Abdou Diouf, el de Wade es el peor. Y pues llevó al país a una situación muy, muy, muy difícil a todos los niveles, económicos, sociales y políticos. Y a ver si con ese gobierno de Macky, y pues si podemos rectificar, ¿cómo se llama? Rectificar el tir y llegar a buen puerto. Et donc, on va continuer de glou, Dara. On va continuer avec la très bonne musique. Je vous propose un excellent son qui s'appelle Raimbele d'un compatriote Wassis Diop et de la world music. Pues vamos a escuchar una canción de Wassis Diop que pues hace lo que se llama world music et un título que se llama Raimbele. Raimbele.

de voyager en charter avec des gardes du corps. Samba, samba, samba, c'est pas pour faire le fier, c'est pas pour faire le fier. Samba, n'aime pas les chats, samba, n'aime pas samba, c'est pas pour faire le fier. C'est un tirailleur sénégalais sur les Champs-Élysées, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Samba le berger. Samba. Il a tous ses papiers, mais il est souvent arrêté, histoire de vérifier qu'il est dans la légalité. Samba, Samba s'en va en France. Il fait le ménage, il travaille le dimanche, sans faire de grimaces. Samba, oh. Samba. Nada, seguimos. Nos toca ahora la última parte del programa. Nos queda menos de 30 minutos y nada, aquí estaremos, inshallah, el próximo domingo y de 5 a 7. Y bueno, la última parte, pues vamos a hacer literatura y inmigración. Y bueno. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer, bueno, un artículo traído de la revista número 5 de Mordiscos de ese año 2012 y de Juan José Tellez. Se llama Sin Papeles. Sin papeles. Todos somos sin papeles. El saqueo de un sistema económico que une la fuerza de los imperios y la minuciosidad del avaro nos ha convertido en rehenes de sus intereses. Mordimos la manzana del consumo y detrás de Blancanieves estaba la bruja. Aceptamos sus reglas, nos negamos a pensar en alternativas. Dimos por imposibles los sueños del pasado y nos terminamos rindiendo ante la soga que apretaba nuestro tiempo. Hipotecas eternas, empleos precarios, la solidaridad mal vista, el individualismo como receta de un poder aparentemente dufiso, disperso entre los gobiernos democráticos y los grandes despachos de las transnacionales. Entre la voz bronca de los uniformes de todas las policías y el silencio de los multimedia. En los mundos que corren, todos somos sin papeles. Pero deberíamos negarnos a ser sin esperanzas. Thank you. Ladies. Est-ce que vous êtes toujours là? Chef, je suis voyant. Je peux que les hommes. Bon, les idées, les dégoûts. Pues nada, queda muy poco, queda menos de 10 minutos y nada. Y aquí es el actual ministro de Cultura y de Senegal y dice que hace poco era uno de los más famosos de la música senegalesa y africana. Se trata de Youssou N'Dour y ahora pues dejó de cantar y pues con el actual gobierno de Macky Sall pues es él el ministro de la Cultura. El ministro de Cultura, a ver si puede cambiar algo. Y tenía unas ideas muy guapas y bonitas, pero ahora falta lo concreto, a ver qué va a hacer. Y nada, desearlo buena suerte y a ver. Y cantaba aquí a un título que se llama Nanette Ada y Los Falsos Compañeros. Y decía en Wolof, Bujegue Tajadon Harid. Kon dox du togu jeun et donc ñi dégg wala fi vous comprenez bien nit ki mën ngeen djégé et mën ngeen don bok sax ndey ak bay di fanan ci même lal mais tu vois et wala jëk rek jabar wala et cetera mais je crois que espagnol yi xena ñoy soxla ñu expliquer len ko. Decía que Youssou cantaba El Falso Compañero, decía que la proximidad no justifica nada, alguien puede ser parecer pues un compañero y por su cercanía porque vive en la misma zona o comparte la misma organización y o eso pero esto dice que esto no significa nada, esto no garantiza nada porque alguien puede parecer cerca y quedar muy muy muy lejos por sus ideas o su actitud y es lo que canta aquí y pues muy guay y pues nada. Pues antes de terminar, pues, pues vamos a dedicar un poema de Abdul Latif Labi y que se llama En vano emigro. Y pues que dedico a todos y a todas las inmigrantes y con un background de what's his job. En vano emigro. Emigro en vano. En cada ciudad bebo el mismo café y me resigno al rostro cerrado del camarero. Las risas de mis vecinos de mesa perforan la música de la noche. Una mujer pasa por última vez en vano emigro y me aseguro de mi alejamiento. En cada cielo encuentro una luna creciente y el cielo testarudo de las estrellas. Dormido hablo una mezcla de lenguas y de gritos de animales. La habitación donde me despierto es en la que nací. Emigro en vano. El secreto de los pájaros se me escapa, como el de ese imán que en cada etapa turba mi maleta. Una casa ahí con su puerta abierta y sus dos tortolas. Sentado en casables el nombre del ausente. Una casa ahí con su pozo profundo y su terraza tan blanca como la sal de las constelaciones. Una casa ahí para que el errante se diga al lugar errar, mientras haya una casa ahí. Abdulatif Lavi. Bueno, nos vamos a despedir con ese estupendo título de Nayan Cabel que se llama Iwasadu. Y pues que dedicamos a todas y a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Y pues aquí estaremos, inshallah, el próximo domingo de 5 a 7 dando los programas de Radio Dunia Diaspora. Iwasadu. Yeah. surtout.